quieras ni te amante. De hoy en adelante te prometo ser tu amigo. Sabes que hace mucho que te sigo. Tienes que creer lo que te digo, porque si lo nuestro es importante, ser tu amigo. Porque si es tu amigo siempre espero que algún día me digas te quiero. Por eso te juro que contigo, aunque sufra, no me importa. Te prometo siempre ser tu amigo. Pensé qué hacer contigo, y es para sentirme bien conmigo. Como yo no quiero ser tu amante, de hoy en adelante yo te dejo ser mi amigo. Sé que te confundo si te también piensas que te sigo.